¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser. Radio UPN Querétaro. Buenos días, queridos radioescuchas. En la transmisión de hoy trataremos un tema muy especial: la belleza femenina. Damos inicio a la primera sección. Y tú, mujer, que nos estás escuchando, dinos, ¿cómo te sientes contigo misma? Llámenos. Las líneas de nuestra cabina están abiertas. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Mago. Cuéntanos, Mago, ¿cómo te sientes contigo misma? Realmente bien, solo que no me gustan los dedos de mis pies. ¿Y cambiarías tus dedos o algo de ti? No, al menos que sea por alguna enfermedad. ¿Hay algún estereotipo que te haya puesto a pensar? No, ninguno. ¿Y tú crees que el maquillaje es muy esencial para una mujer? No, claro que no es esencial. Al menos yo podría estar sin maquillaje. Bueno, muchas gracias, señora Mago, por habernos llamado. Sí, hasta luego. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, mi nombre es Mari. Cuéntanos, Mari, ¿cómo te sientes contigo misma? Te puedo decir que no me siento mal, pero me cuesta trabajo estar a la moda o tener tiempo para maquillarme, porque con eso de que tengo que llevar a mis hijos a la escuela, regresar y hacer la comida para mi marido y recoger la casa, pues no tengo tiempo para mí. ¿Y te gustaría que algo fuera diferente? Sí, me gustaría sentirme bonita, darme tiempo para mí, el arreglarme o maquillarme, pero al igual no cambiaría estar con mi familia. Gracias, Mari, por haberte comunicado con nosotros. Oye, ¿puedo mandar un saludo? Sí, claro, adelante. Un saludo para mi marido Mario, que diario escucha su programa. Por supuesto, un saludo al señor Mario y gracias por sintonizarnos. Como es bien sabido y tal cual lo percatamos en las historias de estas dos mujeres, vivimos en una sociedad donde las mujeres jugamos un papel muy importante, ya que nos dedicamos a múltiples obligaciones como la escuela, el trabajo, los hijos, el hogar y hasta el cuidado de los nietos. Sí, como lo observábamos, esos factores los llevan a descuidar un poco su imagen, pues hacen sinfín de actividades y no dedican mucho tiempo para ellas. Claro, mujeres, hay que recordar de vez en cuando darnos un gustito, consentirnos, querernos, apapacharnos, pues si no lo hacemos nosotras, ¿quién? Así que ya saben, vamos a una pausa y regresamos. Cosa. Continuamos con la segunda sección del día, los estereotipos. Las líneas están nuevamente abiertas. Llámenos y comenten. ¿Qué te parece este tema? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Daniela. Cuéntanos, Daniela, ¿cómo te sientes contigo misma? Pues me siento a gusto, pero podría estar mejor. ¿Por qué piensas eso? Me gustaría no comer tanto, pero me gusta la comida. ¿Lo dices por ti o por lo que la gente diga? Es por mí, porque luego me levanto y no me siento muy a gusto, me siento gorda. ¿Hay algún estereotipo que te haya puesto a pensar? Sí, todos, porque nos ponen un modelo que debemos seguir y si no lo seguimos tal cual, no la armaremos. ¿Crees que es muy esencial el maquillaje en las mujeres? Para mí sí, porque ya me acostumbré a verme con maquillaje. ¡Mujer! Lo que no quiero podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Nuevamente tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Julia Mandujano. Cuéntanos, Julia, ¿cómo te sientes contigo misma? Bien, pero me hubiese gustado ser más alta. ¿Por qué piensas eso? Pues porque luego no me puedo comprar lo que quiero. Me quedo más grande de lo normal. ¿Y hay un estereotipo que te ha puesto a pensar? Sí, porque nos imponen a mujeres perfectas y pensamos que si no lo seguimos, la sociedad no nos aceptará. ¿Crees que es muy esencial el maquillaje en una mujer? No. Gracias, Julia, por habernos llamado. Sí, adiós. Pues sí, efectivamente, como bien escuchamos hace un momento, muchas de nosotras no nos sentimos bien con lo que poseemos. Los estereotipos son producto de las cadenas comerciales que nos reflejan cómo debe ser el físico de la mujer. Pero chavas, tomen en cuenta que es un perfil prefabricado. Sí, claro. Y antes este perfil se utilizaba nada más para seducir a los caballeros. Hoy en día se usa para definir un estatus de la belleza. Tenemos que tener presente que es un perfil superficial y ajeno a la naturaleza de las bellezas mexicanas. Así es, pero estamos de acuerdo que es una situación que se vive no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. He conocido a muchas jovencitas que por no engordar se malpasan brutalmente y creo que hay que ejercer apoyo y difundir cariño y respeto para tratar de evitar que una persona llegue a poner en riesgo su vida por un estereotipo de belleza meramente superficial e inexistente. Sí, pues los estereotipos son solamente eso, estereotipos, y no debemos de dejar que estos nos depriman. Al contrario, debemos de amarnos y a sí mismas, como ya lo hemos comentado antes. Si no lo hacemos nosotras, ¿quién es? Tienes toda la razón. Permíteme, está entrando una llamada. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, me llamo Jesús Alejandro. He estado escuchando su programa desde que inició y quería contestar sus preguntas acerca de los estereotipos y el maquillaje de la mujer. Muy bien, entonces coméntanos, Jesús, para ti, ¿cuál es el estereotipo ideal de una mujer? Pues para mí debe tener un cuerpazo, así como la de la tele, las modelos. Pero que no tenga ni mucho ni tan poquito, o sea, que tengan lo suyo. ¿Y crees que el maquillaje es esencial en una mujer? Pues en unas, pues porque en unas sí tienen bonita la cara, pero pues en otras sin maquillaje se ven un poco mejor. Gracias, Jesús, por haberte comunicado con nosotros y compartirnos este punto de vista. Bueno, hasta pronto, nos vemos. Hasta pronto. Karen, tenemos otra llamada. Al parecer es de otro hombre. Creo que ellos también tienen que ver en gran parte en que como mujeres nos sintamos seguras de nosotras mismas, que ellos nos acepten tal y como somos. Sí, Elisa, me parece muy atractivo que los hombres se interesen en este tema, ya que creo que para ciertas mujeres es importante la opinión de los caballeros. Claro, y ya tuvimos una opinión de un hombre. Ahora veamos, ¿qué es lo que opina nuestro amigo? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, me llamo Roberto. Dinos, Roberto, para ti, ¿cuál es el estereotipo ideal de una mujer? Yo creo que ninguno, ya que yo no me dejo llevar por lo que se nos ha impuesto dentro de una sociedad. Sé que todos somos estereotipos de algo, de alguien, pero a mí, sé que no se puede, digamos que para mí, no se puede romper un esquema que viene de tantos años, pero sí se puede tratar de no seguirlos. ¿Y crees que es esencial el maquillaje en una mujer? No, pero sí, bueno, yo creo que es conveniente para que la mujer tenga una cierta actitud positiva. Muchas gracias, Roberto, por habernos llamado. Gracias a ustedes por tomar mi llamada. En base a lo que nuestros amigos nos han comentado, nos queda más claro que esto de los estereotipos de la belleza comercial, la perfección, es un círculo vicioso. Para algunas mujeres, el reconocimiento por parte de otras personas o el ser aceptadas en un grupo juega un papel muy importante para su satisfacción. Por lo mismo, buscan que su exterior refleje lo satisfechas que se sienten consigo mismas. Además, son diversos los caminos que se toman para lograr esto, a través de hacer ajustes, por así decirlo, a su aspecto físico, como cubrir imperfecciones, transformar lo que no les gusta, potencializar lo mejor de ellas, por así decirlo. Una vez que se alcanza el bienestar, se sienten seguras, llenas de confianza e incrementan su autoaceptación. Porque entonces, para ellas, la belleza ya la alcanzaron. Sin embargo, como en toda conquista, cada día es una batalla. Requiere esfuerzos y sacrificios para mantener el territorio alcanzado, es decir, su ideal de belleza. O dime, Karen, ¿tú qué piensas en base a todo esto, a todo lo que hemos transmitido el día de hoy? Mira, realmente es un tema un tanto difícil, pues muchas de nosotras en algún momento hemos sentido temor o disgusto por nuestro físico. Pero recuerden, no hay o no debería de haber un estatus de perfección. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres somos talla 11, la misma talla que Marilyn Monroe, quien fue y sigue siendo un ícono de belleza femenina. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa y no queda más que recordarles que no es necesario seguir un estatus o un estereotipo, simplemente el sentirnos seguras con nosotras mismas y amarnos tal y como somos. Si nosotras nos aceptamos, los demás también nos aceptarán. Muy lindas palabras, Elisa. Y solo nos queda agradecer a todos los valientes que nos llamaron para hablarnos un poco del cómo se sienten y qué piensan en base a este tema. Los esperamos en otra transmisión. Esto es todo por el día de hoy. Gracias, Elisa, por habernos acompañado. Gracias a ti, Karen, y por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, que sin ellos, este espacio no pudo haber sido posible. Hasta pronto. Estabas escuchando Radio UPN Querétaro.